Bah, ¿sabes qué? Ayer, 2 de marzo, iba por la carrera 80 por 99, ¿sí o no? Trabajando en la motico, tan relajado. Y era un día de esos malos, malos, malos, en que no resultaba nada. Entonces llegó y me paró una cuchita. Mijito, ¿se está trabajando? Entonces yo, sí, pues claro, le dije, sí, claro, madre. Yo todo contento, pues, porque había resultado la primera, ¿sí o no? Entonces sí, ella me dijo que la llevara a... ¿Me puede hacer el favor de llevarme al canalón? Entonces yo sí, claro, madre, la carrera aproximadamente duraba más de una hora de recorrido. Entonces yo pues sí, no, yo moraludo porque la carrera valía pues ahí 20 pesos, 10 pesos. Entonces el recorrido, la señora me contó muchas cosas de su vida, cuando ella chatarreaba en la mina, quebrando las piedras. Entonces yo pues ya, pues la verdad estaba muy aburrido, entonces yo ya mi motico todavía, tin, ya aburrido tan. Entonces, tin, llegamos a Araca, allá, ya la señora me ha contado todo de su vida, pero lo más triste, güey, es que me salió con 2,000 pesos.